soluciones para todos los problemas, pero son tantos que mi mente se quema. Olvida la mierda de vida que llevas y camina, y no sigas a los demás, a la mina, a tu ruina. Una inmensa cárcel con la ley por delante, ley que eligen los gobernantes. La mierda huele mal, por mucho que la tinte o la oculte, pero siempre estará ahí, dirigiendo tu país según sus ideas de vivir y de morir. Pues la democracia da libertad para uno, pero pone opresión para otros muchos. Así que olvidemos nuestros ideales y pensamientos, pues todos necesitamos casa, educación y alimentos, todo por igual. Pero es que hasta la vida es un privilegio, como también te gracias por poder ir al colegio. Y te lo dicen así, todos tan contentos, pues con el zurro en el bolsillo la gente se conforma con poder llegar del curro y ver su programa favorito. El poder es Arturo Tuti con solo dos partidos, ya se ha convertido en un hecho consumido y de hace mucho tiempo, y siguen habiendo muchos exentos. Pero la televisión no informa ni advierte de esto, pues bajo manga, delante de nuestra cara, mueven dinero a gran escala y grandes contratos publicitarios, maneja los telediarios, que todos nos tragamos a diario, y así no tendremos que juzgar lo que ellos de nuestra parte han juzgado ya. Por eso no busco competencia, sino gente para luchar en esta guerra, la que el pueblo se enfrenta y las fuerzas de poder lo manejan. Paraísos fiscales que no se dan cuenta, pues con más dinero tapan esa grieta que la gente no ve porque no está atenta. El querer y no poder te maneja como un muro con la zanahoria por encima de su cabeza. Así que despierta, atenta contra aquellos que de ti se alimentan y no lamentan la represión que ejerzan. Capitalismo, sistema de mierda, de derecha a izquierda, pues el dinero siempre lo tienen las empresas y el poder sobre su mesa, y nosotros corriendo por sus maquetas de gigantes especulaciones, edificios separados de barrios marginales y grandes centros comerciales, todos aprobados por el alcalde, por el fajo de billetes que se mete bajo el guante el mayor gordo cabrón de Alicante, que en todos los negocios siempre está presente y en todos sus juicios siempre están pendientes. ¡Hijo de puta!